esta sociedad realmente pacífica y democrática tiene muy poco. Que nosotros nos ha bombardeado las piñeras, son miles de miles de miles de hectáreas que hay aquí de piñeras. Las personas LGBTI enfrentamos la misma forma de discriminación hoy que hace 10 años. A nosotros, los trabajadores, nos engañan en materia salarial. Tenemos casos extremos de violencia hacia las mujeres. El Estado pues significa la desaparición lenta de los pueblos indígenas en caso de nosotros. Que las voces de las mujeres migrantes no estaban ahí, no estábamos accediendo a accesos tan mínimos. Al criminalizarnos a nosotros como estudiantes, el Estado busca callar toda forma de disenso presentándonos ante la opinión pública como disruptores del orden y la paz. Es un problema mundial que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que tienen sentido de justicia y por la emancipación. Radio 8 de octubre. Radio 8 de octubre. Seguir por resistiendo y seguir gritando, denunciando. Seguir unidos. Que luchen, que crean que las cosas van a cambiar. El internacionalismo es clave para esta retroalimentación. Creo que para cambiar las cosas debemos tomar acciones diferentes para llegar a resultados diferentes. Pues la solidaridad es el virus al que le teme el capitalismo. Buenos días, esto que arranca, esto que escucha usted es Radio 8 de Octubre, hoy día jueves, vamos a ver, hoy es jueves 22 de junio del año 2023, arrancamos con todo el calorcito de la mañana, le mandamos un saludo a todos quienes nos sintonizan, María. Un saludo bien grande para toda la gente que está en sintonía con nosotras en este espacio de Radio 8 de Octubre. Arrancamos este nuevo programa de hoy, jueves 22, como dice Vero, jueves 22 de junio del año 2023. Ya este es el año número 16 de la existencia de este espacio de Radio 8 de Octubre, así que queremos agradecerle muchísimo a toda la gente que ha estado en sintonía con nosotras desde hace tanto tiempo. Sabemos que por ahí hay alguno que otro radio escucha fiel de este espacio, así que enviarle un abrazo gigante para toda esa gente, pero también a toda nuestra audiencia que tiene poquito de escucharnos o que es la primera vez que nos está escuchando por la 101.9 FM de Radio U en esta transmisión en vivo que estamos, pero también un saludo bien grande a quienes nos escuchan a través de la 870 UCR en amplitud modulada. Un saludo también grande a quienes nos escuchan allá en Honduras, en Tegucigalpa, a través de Disonancias Radio, ese proyecto de comunicación que tiene poquito, pero va con mucha fuerza allá en Tegucigalpa. Es una radio online por internet, así que invitados a buscar Disonancias Radio. También a quienes nos escuchan a través de las radios comunitarias del COPIN, a través de Radio Guarajambala y Radio La Voz Lenca. Y también, Vero, saludos al Cono Sur. Así es, le mandamos un saludo a quienes nos están sintonizando por el medio de difusión lesbofeminista y antiespecista La Zarzamora. También otro saludote a quienes nos escuchan a través de La Señal del Viento por Radio Curruf en Temuco, territorio mapuche. Y bueno, un gran, gran saludo a las naciones amazónicas de la tierra ecuatoriana que ya nos escuchan a través por medio de La Voz del Confeniae. Un saludo pues eso a los radioescuchas, pero también a todas las personas que están en controles haciendo posible este programa en este momento, pero en todas sus retransmisiones. Hoy les traemos un programa llenito de información, como siempre. Bueno, vamos a intentar contactar con unos compañeros en Guatemala que nos van a contar un poco cómo está la situación allá, cómo está la situación de persecución a comunicadores, comunicadoras, pero también su situación política en general. Hace mucho tiempo no hablamos de Guatemala, así que no se vaya si está interesada en saber un poquito de lo que pasa por allá. Y tenemos también un reporte de la marcha que ocurrió el martes en este país, de esta gran marcha convocada por los sectores de la educación universitaria y educación pública pues primaria, secundaria y de otro tipo de naturaleza educativa que también hay en este país. Ahí usted escuchará un poquito de qué era lo que movilizaba a las personas para encontrarse en ese espacio. Tenemos sin falta el minuto anarcopunk también de la colectiva Actitud Coherente, que siempre nos acompaña. Este es el tercer segmento, si mal no me equivoco, que nos han compartido de este último bloquecito. Eran 3 episodios. Si usted se perdió el segundo, o si usted se perdió el primero, bueno, pues no olvide que puede entrar a la página radio 8doctubre.org, donde ahí están colgados 2 minutos, pegaditos a los programas de todas las semanas. Puede escuchar este programa o descargar los programas anteriores. Así que bueno, nos dicen que ya está uno de nuestros invitados conectado. Sin más, sin darle largas a este programa, vamos a ir a una cancioncita para iniciar, para refrescarnos. Una canción que se llama Artista Callejero. En la participación está Horacio Di Llorio, Juan Gularte, Nicolás Mora, Liber Galloso y Carlito Silva. Así que iniciamos con esta canción. No se vaya, regresamos a conversar sobre Guatemala. Juglares callejeros, cantor omnibusero, artista de la calle. Mereces mi respeto por hacer el intento de acercarnos tú a juglares callejeros, cantor omnibusero, artista de la calle. Mereces mi respeto por hacer el intento de acercarnos tu arte. Cuando te vi dentro del bus, como en un teatro te soñé. Se transformó mi realidad y me sentí en un palco. Y allí cantando estabas tú, un no sé qué de juventud. Y yo contento de escuchar y brindarte mi aplauso. A mi jornada le aportás, por ser hermano en el dolor, la cuota de arte y de expresión que ayuda a continuar. A mi jornada le aportás, por ser hermano en el dolor, la cuota de arte y de expresión que ayuda a continuar. Juglares callejeros, cantor omnibusero, artista de la calle. Merece mi respeto por hacer el intento de brindarnos tu arte. Juglares callejeros, cantor omnibusero, artista de la calle. Merece mi respeto por hacer el intento de brindarnos tu arte. respeto por hacer el intento de brindarnos tu arte. Juglares callejeros, cantor omnibusero, artista de la calle, mereces mi respeto por hacer el intento de brindarnos tu arte. Estamos en Radio 8 de Octubre y bueno, se encuentra ya nuestro invitado en línea con nosotros. Nelton, ¿está por ahí sintonizándonos? Sí, muy buenos días. Muy buenos días, Nelton. Si quiere, le damos más bien el pase a usted para que se presente y nos hable un poquito del proyecto de comunicación del que usted hace parte. Bien, les comento, yo formo parte del equipo de prensa comunitaria. Es un medio digital alternativo que surgió en el año 2011, es un proyecto de periodístico ubicado en Guatemala y que ha puesto énfasis en hacer cobertura periodística y de investigación en los territorios, especialmente en las provincias en donde muchos de los medios de comunicación no tienen presencia. Y contamos las historias de lo que ocurre en los territorios, especialmente en aquellos territorios en donde hay una movilización y una dinámica de la gente en defensa de muchos de sus derechos frente a un modelo neoliberal y a un modelo que le apuesta al despojo y no al trabajo a hacer para resolver los problemas que padecen los pueblos en Guatemala. Soy historiador y soy fotoperiodista y actualmente me encargo de del equipo de investigación del medio. Bien, muchísimas gracias, Nelton Rivera, que estaba el día de hoy con nosotras. Estamos intentando hacer comunicación con el otro compañero, también de otro medio de comunicación de Guatemala, pero hemos tenido algunos problemas con el equipo de pues que tenemos aquí a disposición. Entonces, pues vamos a seguir intentando comunicarnos con él, pero vamos a arrancar esta entrevista con el compañero Nelton. Bueno, sabemos que el tiempo en la radio vuela, así que vamos a aprovechar el tiempo con el compañero. Comentarles que, bueno, el día de hoy, como decíamos al principio del programa, vamos a estar conversando un poco más sobre la situación de Guatemala. Tenemos ya algunos meses de no conversar sobre cómo va la situación por allá. Y como siempre decimos en este espacio de Radio 8 de Octubre, para nosotros es fundamental compartir lo que ocurre en otros territorios, en otros pueblos, en otras geografías, porque así es precisamente como los pueblos compartimos nuestras historias, nuestras memorias y podemos ir construyendo nuestro presente y nuestro futuro, pues reconociendo que lo que pasa en otros territorios no es muy distinto a lo que pasa en el nuestro. En este momento en Costa Rica estamos en un contexto bastante complicado a nivel político con el gobierno que ha tomado el poder, pues es un gobierno bastante autoritario, empieza a mostrar una serie de características también que no son muy distintas a las características que tienen pues otros gobiernos de nuestra Centroamérica, y por eso es tan fundamental conocer lo que ya ha estado pasando en Guatemala a nivel político y a nivel popular, también a nivel de organización de los pueblos, pues para poder irnos nutriendo y poder enfrentar esta situación complicada que estamos viviendo en el país. Así que, Nelton, para empezar, quizás podemos decir que le hemos estado dando seguimiento a la situación política que viene viviendo el pueblo de Guatemala, los pueblos en Guatemala, donde la persecución política en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, en contra de activistas, periodistas e incluso jueces y fiscales, se han convertido en nota de todos los días. Compañero, ¿cuál es el contexto político reciente que les ha llevado pues a esta realidad que se está viviendo allá en el norte de Centroamérica? Sí, les cuento que precisamente estamos a prácticamente 3 días de una elección general en la que se elige presidente, diputados, y diputados al Parlamento Centroamericano, es decir, son las elecciones generales de 2023. Estamos frente a la instalación de un régimen totalitario que únicamente está utilizando un proceso electoral en el que coincide con toda la regresión autoritaria que ha venido impulsando en los últimos 5 años, y es solo como un mero formalismo que las élites económicas en el país y las élites criminales pues se tomaron como la delicadeza de permitir un acto más protocolario para instalar este régimen. Esto viene de muchos años atrás, cuando hablamos de la criminalización de personas, pues lo más reciente y lo que más ha logrado salir fuera de las fronteras del país es la persecución a operadores de justicia independientes, jueces, fiscales anticorrupción, los principales jueces de mayor impacto que hicieron una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad en el país. Y esto es resultado de cómo las élites económicas han venido reconfigurando sus intereses en el país. Es decir, para explicarlo de mejor forma, para una oligarquía guatemalteca, de las más autoritarias, de las más represivas, de las más retardatarias de pensamiento en América Latina, Guatemala es una finca y nos siguen viendo con el modelo de finca, es decir, son dueños de un territorio completo y quienes habitamos ese territorio no tenemos derechos, sino prácticamente somos mano de obra que puede ser desechada en cualquier momento o explotada de manera permanente. Con la firma de los acuerdos de paz, después de los 36 años de guerra que se vivió en Guatemala, que finalizan en 1996, pues la firma y el proceso tenían como ruta principal la democratización del Estado, consolidar la democracia incipiente, pero coincidió también con el desarme y la desmovilización de organizaciones que de alguna manera garantizaban la protección de los principales recursos naturales del país, y coincidió con la instalación del modelo extractivo. Entonces, lo que ha venido sucediendo desde la firma de la paz para acá ha sido todo un proceso de utilización del Estado de Guatemala para perseguir, castigar, para encarcelar, para criminalizar a todos aquellos defensores de los territorios y de los derechos. Es decir, todo este modelo de persecución penal, de criminalización, de presos políticos ha venido desde la década del año 2000 para acá. Hemos visto pasar por las cárceles del país a centenares de defensores del medio ambiente, del territorio, de los derechos colectivos, de los derechos sociales y populares. Y para consolidar este régimen totalitario que se parece muchísimo cada día al nicaragüense y que va tomando formas también de manera acelerada como el salvadoreño, pues necesitaron de ir desmantelando toda la política y la institucionalidad de la democracia en el Estado. Es decir, durante estos últimos 15 años han ido cerrando instituciones que se crearon para darle cumplimiento a los acuerdos de paz, que dicho sea de paso, ya no se cumplieron. Y con eso fueron, de alguna manera, creando las condiciones para llegar al punto del que hablamos de la cooptación total del Estado por las élites empresariales y criminales del país. Es decir, toda la lucha que Guatemala mostró contra la impunidad y la corrupción en 2015, que fue un pico bastante importante de fortalecimiento del Estado de Derecho, de la democracia, fortalecimiento de las instituciones de justicia, el Ministerio Público, los juzgados, los tribunales de mayor riesgo, ya eran un estorbo para estas élites, porque precisamente el avance de el desmantelamiento de las estructuras criminales dentro del Estado y las estructuras de corrupción pues ya estaba tocando a quienes realmente tienen control del Estado y del país, que es la oligarquía. Son 10 familias de la oligarquía guatemalteca, y cuando las investigaciones empiezan a alcanzar a estos empresarios, pues hacen una alianza con todos los sectores criminales del país y deciden que pues ya, hasta ahí llegó todo este avance democrático y empieza toda la regresión autoritaria, que estamos hablando del gobierno anterior del expresidente Jimmy Morales, señalado de actos de corrupción y de impunidad. Con este gobierno se consolida la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, se expulsa al exilio, se encarcela a los principales fiscales de todas aquellas fiscalías que estaban permitiendo un ministerio público independiente y eficiente en la investigación criminal. Empiezan a salir en desbandada operadores de justicia porque empiezan a ser señalados y perseguidos de manera arbitraria e injusta. El gobierno de Alejandro Yamatei logra la cooptación de todas las instituciones del Estado, es decir, logran tener el control completo del Estado en función del proyecto criminal y la regresión autoritaria, y pues de ahí hemos visto una forma acelerada de toma del Estado, es decir, es mucho más visible, mucho más permeado el Estado de Guatemala, porque prácticamente tienen el control de las cortes. Hay una Corte Suprema de Justicia que lleva 4 periodos sin reelegirse. Es bastante absurdo escucharlo, que en un país los magistrados se aferren de utilizando cualquier argucia legal para no permitir una elección y que sean reemplazados. La Corte Constitucional también es cooptada por magistrados afines a todas estas élites criminales, y bueno, en total no hay una sola institución estatal que no esté bajo control del pacto de corruptos, como mucha de la gente guatemalteca le ha llamado a esta alianza criminal. Y es lo que nos lleva a este momento, es decir, una Guatemala que viene de intentar construir una democracia, de intentar consolidar un Estado, de mostrarle al mundo que era posible combatir la corrupción y la impunidad, a una Guatemala que está instalando un régimen totalitario, un régimen autoritario en este momento. Ese es el escenario en el que nos encontramos, y frente a ese escenario, pues en un contexto electoral se refleja un debilitamiento de la movilización de las organizaciones sociales, de las organizaciones populares. Hay un ambiente también de incertidumbre, y la incertidumbre también se acompaña en este tipo de procesos también de temor por todo lo que se ha venido viviendo. Es decir, la idea de que únicamente te queda el camino de la cárcel o únicamente te queda el camino del exilio es bastante, bastante compleja, y es como la sensación en muchas de las personas. Y en ese contexto el periodismo independiente pues ha tenido que sortear también esos ataques, y pues en ese contexto se encuentra Guatemala, que económicamente no está bien. Depende muchísimo de las remesas de los millones de guatemaltecos que están en México y que están en Estados Unidos, que son quienes finalmente sostienen la economía guatemalteca. Ese sería como de manera general el contexto en el que nos encontramos. Bueno, Nelton, en este contexto sabemos que siempre están ahí en la primera línea comunicadores y comunicadoras populares. José Rubén Zamora, pues, y de medios de comunicación en general, José Rubén Zamora decía en una nota en el día del cierre del medio del periódico: un contexto de polarización y regresión política hacia un fascismo tiránico, anacrónico y multipartidista nos han conducido fatigados y descapitalizados, unos a la cárcel y otros al exilio por un callejón sin salida. La inevitable cierre del periódico. ¿Qué nos puede contar sobre el caso del director del periódico, José Rubén Zamora, encarcelado desde julio del 2022? Ya había tenido casos de persecución en el gobierno de Alfonso Portillo y también en el gobierno de Álvaro Colón. Sí, bueno, estamos hablando de un personaje que en el periodismo latinoamericano tiene muchísimo peso, en el guatemalteco también estamos hablando de un medio de comunicación ya bastante, de mucha trayectoria, y precisamente el periódico había mantenido una línea de los últimos gobiernos, precisamente en la transición de la instalación de la democracia, que estamos hablando de entre 1985 a 1996, cuando se firma la paz y en adelante, y era una línea de periodismo, de mucha investigación periodística, principalmente para desvelar y denunciar la corrupción de todos aquellos gobernantes, funcionarios públicos, empresarios vinculados a todas esas estructuras de corrupción que pues parasitan del Estado guatemalteco. Y bueno, durante más de 5 o 6 gobiernos en ese periodo, pues siempre fue como el clavo en el camino que constantemente les estaba pues pinchando llantas a los distintos proyectos políticos que llegaron al gobierno. Y de allí pues que él ha enfrentado un sinfín de denuncias, de demandas penales, fue secuestrado, lo dieron por muerto, lo abandonaron en un basurero en una provincia a 60 kilómetros de la ciudad capital, ha recibido amenazas, en fin, una serie de ataques, pero el periódico había logrado mantenerse en toda esta temporalidad. Y precisamente el juicio sumario, porque eso es lo que como nosotros entendemos, un juicio en el que de manera express se inventa una orden de detención, en 72 horas montan un caso, no te permiten tener una defensa, violentan el debido proceso, no se le da acceso a tener abogados, y de manera express se hace un juicio, pues prácticamente lo único que hicieron fue escribir la condena desde el inicio y pues únicamente acelerar un mero formalismo legal. Y ese fue el primero de los 3 casos penales, el primer juicio de 3 denuncias penales distintas que tiene en este momento. Repito, es un juicio sumario, prácticamente el director del periódico y el periodista José Rubén Zamora es un preso político del Estado, y pues resultado de la venganza de muchos sectores, de muchas personas, y exfuncionarios o empresarios que ven en el periodismo, pues especialmente el periodismo independiente y el periodismo de investigación, un obstáculo y al que quieren silenciar. Por eso forzaron el cierre del medio de comunicación, del periódico, forzaron que muchos de sus trabajadores quedaran desempleados, más de 270 trabajadores quedaron sin empleo, y forzaron a que un grupo importante de periodistas tuvieran que salir al exilio porque están en un segundo proceso penal vinculado a José Rubén Zamora, donde se les está señalando a los periodistas y a los columnistas de opinión de ejercer libremente el periodismo o de emitir opinión en el contexto de un medio de comunicación. Es decir, estamos frente a un escenario en que el Estado coloca a la prensa como el enemigo interno, y hago referencia a esta imagen porque en Guatemala durante la guerra el enemigo interno todo el tiempo fue la población civil, y por eso se le reprimió con tanta brutalidad, y en el contexto de la construcción de la incipiente democracia que se nos está yendo al carajo, pues el enemigo interno se convierte en todas aquellas personas que le generan oposición al modelo, y en este caso al régimen, y ahora la prensa de forma mucho más abierta y directa se convierte también en ese enemigo interno del Estado y del status quo al que quieren pues silenciar, y únicamente pues permiten que funcione pues esas corporaciones de grandes medios de comunicación que también están señalados de estar implicados en todas estas redes de corrupción y impunidad de Guatemala. Es decir, hay dos prensas en este momento en el país, la pues que está del lado del régimen, y la que no, pues es la que está recibiendo ataques y está siendo perseguida. Y hay un caso importante en el tema del periodismo guatemalteco, especialmente el periodismo comunitario, porque los casos, los primeros casos que empezaron a surgir de persecución, de criminalización, de detenciones arbitrarias, de prisión política, fueron con periodistas comunitarios en territorios de pueblos indígenas o de territorios en las provincias de Pueblo Mestizo, Xinca o Garífuna, que son los cuatro grandes pueblos que habitan este país. Y precisamente la característica es que desde el año 2000 para acá se han perseguido periodistas comunitarios por mostrar la realidad en los territorios, es decir, mostrar la instalación ilegal de megaproyectos como hidroeléctricas, represas mineras, eólicas, o grandes plantaciones de palma de aceite o plátano o teca, y fueron pues precisamente los primeros casos que en los que el Estado utilizando, los empresarios utilizando al Estado, pues han venido golpeando a periodistas comunitarios, y ahora lo vemos con muchísima más fuerza en la ciudad y en otras ciudades del país, porque precisamente ahora se van en contra de aquellos medios a los que no se había tocado antes, pero pues que ahora ya en una instalación de una dictadura, pues el golpe va para todos en general. Nelton, ¿cómo está esto de que también, bueno, hay abogados que han intentado defender a José Rubén Zamora y que estos también han sufrido persecución por parte del gobierno ante la defensa a José Rubén Zamora? Sí, precisamente él cambió alrededor de 7 abogados. Los primeros 2 abogados que conocieron al momento de su detención en el mes de julio del año pasado, la misma Fiscalía Especial contra la Impunidad, que ahora tiene como jefe de fiscalía un actor señalado de corrupción, incluso está en la lista Engel, que es una lista que el Departamento de Estado de los Estados Unidos saca, en donde se incluyen a todos aquellos funcionarios y personas vinculadas a redes criminales de corrupción en Centroamérica, pues este personaje es quien dirige esta fiscalía, y pues la fiscal general también está dentro de la misma lista Engel, señalada por lo mismo. Pues este señor, que es este fiscal Rafael Curuchiche, imputa delitos a los primeros abogados, señalándolos de formar parte de la estructura criminal que dirigía José Rubén Zamora alrededor de un caso de estafa y otros delitos que con el juicio, pues el tribunal desestimó todos esos delitos y acusaciones. E incluso no lograron comprobar que se haya materializado el último delito por el que él fue condenado, porque no se dio el delito, pero sí se le condena porque él tuvo una participación activa en los preparativos y en elementos que el tribunal consideró en los que él sí había tenido participación. Pues es algo bastante extraño, porque para que te condenen tiene que haber un delito, pero aquí se le condena a un periodista porque, según el tribunal, de alguna manera él pudo haber tenido una participación en los preparativos o la planificación. Pues los primeros 2 abogados son señalados, se les abre un proceso penal también, se les emite orden de detención, se les detiene y bajo prisión se les coacciona para que acepten cargos, acepten que son culpables de un delito sin que ni siquiera un juez conozca el proceso penal. Es decir, están utilizando la figura de la aceptación de cargos como un instrumento de tortura para que las personas acepten ser culpables de algo sin que tengan que llegar a un proceso en el que se les demuestre que son culpables. Y con esto el Ministerio Público y una fundación que se querelló en el caso, que es la Fundación contra el Terrorismo, que se están encargando pues de señalar en redes sociales a muchísimas personas, de perseguir a muchísimas personas, logran que los primeros abogados acepten cargos. Lo que querían ir construyendo era pues la base para tener una base legal para que la acusación tuviera mayor peso, porque finalmente no tiene sustento por ningún lado toda la acusación que planteó el Ministerio Público, no tiene pies ni cabeza esa acusación. Luego toman la defensa otros 2 abogados, Juan Francisco Solórzano Fopa y Luis Brito, también son criminalizados por la propia fiscalía, son señalados de los mismos delitos, se les emite orden de detención, se les envía a prisión y también se les obliga a aceptar cargos, y en este caso la habilidad de estos dos abogados fue el voltearles la estrategia, y dicen ellos, bueno, está bien, quieren que aceptemos cargos, pues los aceptamos, con tal de que no nos mantengan en prisión. Y el descaro de la fiscalía y de los querellantes fue que vinieron empujando incluso a la exdirectora financiera del periódico a que aceptara cargos, a otros abogados, a otros asociados del periódico. Hay un primo de José Rubén Zamora que también se le obliga a aceptar cargos. Y cuando estos dos abogados plantean la aceptación de cargos, el Ministerio Público y el querellante dicen que no se les puede aplicar la aceptación de cargos porque tienen que agotar todo el proceso del juicio, es decir, contradicciones, la alteración de las normas y de las leyes, la utilización de la justicia para fines espurios. Pues prácticamente este primer caso lo manejaron a como se les antojó. Y de esa cuenta es que se afirma que José Rubén Zamora llegó al juicio y que en todas sus etapas estuvo en total indefensión, porque nunca tuvo abogados con que pudieran desarrollar una defensa y que pudieran garantizar el debido proceso de él. Finalizó el juicio con un segundo abogado de la defensa pública penal, porque la primera abogada que le asigna la defensa pública penal pues era una abogada que se conoce que de su objetividad y de su imparcialidad, es decir, una abogada de carrera, y como podía hacer una buena defensa, pues deciden prácticamente desplazarla. Y bueno, finaliza, llega al juicio días antes con un segundo abogado, es decir, pues la instrumentalización de la justicia en su máxima expresión, y una persona a la que no se le garantiza pues el derecho a la inocencia, y prácticamente solamente se le permite que asista a las audiencias porque ya hay una sentencia y esperan que sea condenado. La fiscalía y los querellantes pedían 40 años de cárcel, penas totalmente exageradas cuando hay expresidentes en prisión, exministros en prisión por casos gravísimos de corrupción, que están con penas de 10 años, 16 años, o se les están ahorita condonando las penas, o se les está garantizando que paguen sanciones monetarias pues bastante visibles, de miles de quetzales. Ese es el escenario en el que se da este juicio. Por eso nosotros decimos que es un juicio sumario, porque es completamente el uso de la justicia para castigar a un periodista. Bien, estamos en Radio 8 de Octubre, estamos conversando con el compañero Nelton Rivera de Prensa Comunitaria. Ya se nos unió el otro compañero, pero vamos a ir con una música, pues para que estiremos ahí las piernas, nos movamos un poquito, agarremos agua para seguir en esta conversación, y ya volvemos a seguir conversando con los compañeros. Vamos a escuchar a Edson Valendía y Alejandra Liscano con esta canción que se llama Todo Regalado. Collares de la reina, los pagamos nosotros. La empleada que la peina, la pagamos nosotros. El avión presidencial, lo pagamos nosotros. El presidente y el general, nosotros. La polarización del vidrio, nosotros. El banco y el equilibrio, nosotros. El salario del Senado, lo pagamos nosotros. El senador relajado, lo pagamos nosotros. La campaña y la financiación, nosotros. La vacuna y la conspiración, nosotros. ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? Sí, mi niña, todo regalado. Sí, mi niña, todo regalado. Sí, mi niña, todo regalado. Sí, mi niña, todo regalado. ¿Quién tiene el estilo de la lírica? ¿Quién tiene? Jote. ¿Quién pierde la paz y la guerra? No Jote. ¿Quién pierde el pedazo de tierra? No Jote. ¿Quién es el bombero y el artista? No Jote. ¿Quién echa el asfalto en la autopista? No Jote. ¿Quién maneja las máquinas? No Jote. ¿Quién enseña matemáticas? No Jote. ¿Quién hace los goles? No Jote. ¿Quién poda los árboles? Bien, seguimos acá en Radio 8 de Octubre. Era una probadita de la canción porque, como decimos en este espacio, el tiempo en la radio vuela. Y ya tenemos al compañero Celso Calel de Festivales Solidarios. Y también tenemos al compañero Nelton Rivera de Prensa Comunitaria, que es la persona con la que hemos estado conversando ya desde hace un ratito. Buenos días, Celso. ¿Está por ahí? Hola, a ver si le escuchamos un poquito mejor. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Ahora sí, Celso, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Gracias, compañero. Para empezar, tal vez a conversar un poquito con usted, lo primero que nos gustaría es que pues se presente con la audiencia que le va a escuchar y también un poco que nos comente sobre este proyecto de Festivales Solidarios. Bueno, hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Celso Calel. Soy originario de San Cristóbal Alta Verapaz, la parte norte del país de Guatemala. Un abrazo fuerte también al compañero Nelton de Prensa Comunitaria. Soy un activista de derechos humanos desde ya pues, un rato atrás, ¿verdad? He participado en temas de organización de las mismas organizaciones base de las comunidades, de diferentes comunidades en el departamento de Alta Verapaz y pues trabajado algunas otras acciones departamentales, nacionales y algunas pues internacionales, ¿verdad? En todos los procesos, pues el tema de defensa de derechos humanos, principalmente en el tema de activistas de derechos humanos y pues defensores de derechos humanos, ¿verdad? Actualmente pues soy un colaborador más de Festivales Solidarios, ¿verdad? En el tema de documentación pues de los pueblos en resistencia, ¿verdad? De todas las acciones que se realizan pues prácticamente pues desde esas luchas, ¿verdad? Que realizan los pueblos originarios pues en la defensa de sus territorios, pues prácticamente pues en la región nororiente del país, ¿verdad? Pues Festivales Solidarios pues surge también de una acción hace 10 años, ¿verdad? Que pues sucede también pues en la cumbre de Alaska, ¿verdad? Y pues surge, ¿verdad? Pues de ese incidente que se da en contra del pueblo de Totonicapán, ¿verdad? Entonces, pues surge la necesidad, ¿verdad?, de poder tener, pues, una organización pues, que trabaje estos temas, no solo en la documentación, sino en la socialización, ¿verdad?, de todas estas acciones que se realizan y, pues, poder visibilizar, ¿verdad?, estas violaciones a los derechos humanos, pues, actualmente, pues, en mayo, pues, Festivales Solidarios cumple 10 años de acción, ¿verdad?, de apoyo también y de acompañamiento a todas las protestas y a todas las acciones ilegales que ha cometido, digamos, pues en el gobierno en los últimos años y también pues que también se han acuerpado algunos otros procesos internacionales también en el tema también de la lucha en la defensa del territorio y el agua. Celso, bueno, durante este ratito hemos estado conversando con Nelton un poco sobre el contexto que se vive en Guatemala. Hablábamos de un desmantelamiento, que se está dando un desmantelamiento de la institucionalidad y pues los esfuerzos que pudiesen haber ocurrido en contra de la corrupción por parte de las élites han sido pues aplacados, hay una cooptación por parte del Estado para tener como un control, hay control sobre las cortes, sobre el Ejecutivo. Hablábamos, bueno, Nelton nos contaba sobre el pacto de corruptos, entendiendo esto como una alianza criminal que tiene tomado el Estado de Guatemala, lo que genera mucho temor entre los movimientos sociales de Guatemala, y que también ha desencadenado una persecución en periodistas y medios de comunicación, pues insólita, con casos como el del compañero del medio del periódico, que bueno, el mismo medio en sí mismo cayó, y bueno, teníamos también acá algunos ejemplos de algunos otros medios que están sufriendo esta persecución. Y bueno, entonces, tal vez, compañero, para continuar con esta conversación y reforzar un poco lo que hemos venido hablando con el compañero Nelton, bueno, decimos que estos hechos de persecución no son situaciones casuales ni son aislados, sino que responden justamente a ese entramado de poder añejo que sigue operando en Guatemala. Tal vez, si nos comenta un poco... bueno, ¿cómo es que se fortalece todavía más esta red de corrupción a lo largo de tantas décadas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que por parte del Estado existe un favorecimiento total a empresas constructoras ligadas con políticos. ¿De qué otra forma se expresa toda esa red de corrupción que se ha ido construyendo en Guatemala, que está muy de la mano también del proyecto extractivista y del narcotráfico? También es lo que entendemos acá, pero tal vez ustedes nos puedan comentar un poco más en amplio cómo se levanta esa estructura tan poderosa. Bueno, Nelton señalaba que eran aproximadamente unas 10 familias oligarcas que mantienen el control del poder político, pero bueno, quizás si usted nos amplía un poco más de ese entramado de poder político-económico que está en Guatemala. Gracias, compañera. Creo que, bueno, el hecho pues de que estamos en Avialala y que pues todos los procesos geopolíticos pues prácticamente pues trascienden en diferentes países, ¿verdad? Entonces no solo afecta directamente a Guatemala, sino también esos intereses geopolíticos y poderes económicos pues también afectan a todos los países centroamericanos, pero también a varios países de Latinoamérica, ¿verdad? Pero en sí, en Guatemala pues creo que hay antecedentes históricos, ¿verdad?, que pues han generado todo este proceso de cooptación del Estado, ¿verdad?, y pues que también algo muy importante de mencionar es toda la violencia histórica que han ejercido los gobiernos desde el conflicto armado interno pues en contra de periodistas, ¿verdad?, y pues que también hubieron varios periodistas desaparecidos y asesinados, ¿verdad? Entre el año 1960 y 1996, pues hasta los acuerdos, hasta la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? Pero sí creo que todo sucede en relación a estos antecedentes históricos y por eso siempre mencionamos en todo proceso la importancia de tener el conocimiento de la memoria histórica del país y que pues eso nos va a permitir pues a generar procesos más consecuentes en relación pues a todo lo que está sucediendo coyunturalmente pues en este año electoral, pero que también han habido muchas otras acciones de persecución en contra del periodista acá en Guatemala, ¿verdad? Y pues lo que mencionaba Nelto, pues uno de los casos más recientes pues es el del compañero José Rubén Zamora, ¿verdad? Del periódico, ¿verdad? Y pues que es un caso muy particular, pues ahí ya denota prácticamente la cooptación, ¿verdad?, del Estado y pues de los tres poderes en el país, ¿verdad? Y que pues a raíz de eso prácticamente pues muchos periodistas en el país pues han decidido en algunos momentos pues omitir o dejar de firmar prácticamente las acciones que se realizan, ¿verdad?, desde cada uno de los territorios. Por ejemplo, acá en el departamento de Alta Verapaz y pues en el departamento de Izabal pues han habido muchas acciones en contra de periodistas, ¿verdad? Hay diferentes organizaciones, ¿verdad? Pero que en algún momento tratamos la manera de converger no solo en espacios sino en pensamientos, porque al final habemos periodistas de diferentes corrientes y pensamientos, pero que tratamos siempre de converger, ¿verdad? Y que los procesos de lucha siempre sean con objetividad y que pues al final todos estos procesos de documentación pues lleven a un solo camino y que lo que busca pues es la denuncia pública e internacional también, ¿verdad? De las acciones que realiza el gobierno en favor de estas empresas transnacionales, ¿verdad? Que ha sucedido pues por ejemplo en el tema del extractivismo, ¿verdad? Con CGN Prónico, en el Estor Izabal, ¿verdad? Con el tema de las palmas africanas, el monocultivo, con Naturaceites, no solo en el Estor, sino también en la parte norte de Alta Verapaz, en Rachujá, Chiseque, algunas áreas de Petén también, que pues han surgido muchas acciones de despojo de tierras, ¿verdad? Y que eso al final pues ha detonado en cuanto pues a que pues, los pueblos originarios traten la manera de recuperar pues esas tierras que históricamente les han pertenecido. Sí, pues creo que ahí también surgen las acciones ya muy espurias, ¿verdad?, del Estado, pues de tratar de despojarlos y de desalojarlos de forma violenta. Y pues obviamente pues tratando pues de crearles, ¿verdad?, algunos delitos que en este caso pues no son, digamos, son prácticamente solo infundados, ¿verdad?, pero que no tienen fundamentos legales, y que es por eso que también pues ha habido algunos debates, ¿verdad?, y algunos casos, ¿verdad?, que se han cerrado pues por falta de fundamentos, por falta de evidencia, ¿verdad?, y que pues creo que eso también ha sido una parte muy elemental, ¿verdad?, que desde el ejercicio del periodismo que realizamos, pues también evidenciamos, ¿verdad?, que el Estado pues hace, ¿verdad?, detenciones ilegales, ¿verdad?, y arrestos ilegales prácticamente, ¿verdad?, pero que esto pues en el ejercicio del periodismo pues ha sido para evidenciar, ¿verdad?, esa debilidad en el sector justicia acá en el país. Bueno, Nelton, empresa comunitaria Convenenta, que se registró en enero a diciembre del 2022, 161 casos de agresiones contra periodistas y restricciones a su labor informativa, 36 más que en el año 2021, cuando se documentaron 125, y 132 durante el primer año del gobierno de Alejandro Yamatei. En los casos se destacan las restricciones a las fuentes de información, el acceso a la información pública, las intimidaciones a periodistas por funcionarios públicos y criminalización y judicialización de la labor informativa. Tal vez usted nos podría comentar cómo esto afecta la labor de los y las comunicadoras, cómo se vive esto, cómo se ejerce comunicación sin acceso a estas informaciones y con una persecución constante. Y que también tenemos la noticia, Nelton, de que también el medio prensa comunitaria ha sido pues parte de esta persecución, ¿verdad? Entonces, si usted también nos puede compartir en ese sentido de esa persecución que han vivido en prensa comunitaria diferentes periodistas. Bien, yo creo que al final, pues, más allá, digamos, bueno, de las organizaciones que hacen medios, que hacen comunicación alternativa, que hacen la comunicación no básica, digamos, y que al final, pues, somos, ¿verdad?, estas personas que trabajamos quizás en algún momento de forma independiente o desde lo colectivo, pues, hemos recibido, digamos, muchos procesos de, no solo de discriminación, de persecución, de represión, ¿verdad?, de amenazas también de muerte. Precisamente este día martes tuvimos un caso, ¿verdad?, y con el otro compañero de prensa comunitaria acá en el departamento de Alta Verapaz, íbamos a cubrir prácticamente pues lo que era una reunión en cuanto al seguimiento de la construcción de un hospital acá en el municipio de Cobán, Alta Verapaz, pero como no, digamos, no, nosotros no servimos a los intereses de no solo económicos, sino también a los intereses partidarios, en este caso de algunos candidatos a diputados y que también son diputados en función, ¿verdad? Pues nos negaron, ¿verdad?, el acceso a esta reunión. Únicamente pues solo fueron recibidos aquellos medios de comunicación pues que sí responden a estos intereses, no solo intereses de gobierno, sino también a intereses particulares de personas, ¿verdad?, que son candidatos a la diputación en el departamento de Alta Verapaz. En general, pues afecta demasiado, digamos, al ejercicio de prensa, pues que todo el sistema esté cooptado, ¿verdad? Es un sistema estructural cooptado desde todos los espacios, ¿verdad? Y que, pues, por ejemplo, en el caso de festivales solidarios, pues, sí hemos sido víctimas de campañas de difamación desde los espacios diferentes por parte de grupos de poderes locales, ¿verdad? Y también vinculados a partidos políticos corruptos y empresas extractivas, ¿verdad? También, en este caso, pues también Festivales Solidarios, pues tiene a 3 personas exiliadas, ¿verdad? Pues que esto también, todos los movimientos y organizaciones, pues ya saben quiénes son estas 3 personas, ¿verdad? Y compañeros, pues que tienen estos procesos abiertos en el país y pues que debido a eso, pues han tenido que exiliarse, ¿verdad? En otros países, ¿verdad? Y que también, pues hemos sido víctimas también en algunas coberturas que hemos realizado en diferentes puntos del país, ¿verdad? Y que también algo muy importante es que se han presentado también alrededor de una docena de denuncias, pero que siempre se cierran estos casos por falta de seguimiento del proceso y por falta de apertura política, digamos, al seguimiento, ¿verdad?, de las acciones que nosotros presentamos, ¿verdad? Entonces creo que también, pues, otra de las acciones pues que afecta mucho, pues que hay una excesiva vigilancia, ¿verdad?, en contra del periodismo alternativo, ¿verdad?, y que pues esto pues afecta mucho prácticamente en el ejercicio, ¿verdad?, pues porque muchos de nosotros quienes ejercemos este periodismo, pues tenemos familias, ¿verdad?, y entonces pues ahora con todo el tema de la tecnología, pues es mucho más fácil poder acceder, ¿verdad?, a estos datos y más cuánto pues el gobierno pues tiene acceso, ¿verdad?, a este tipo de tecnología y que es muy muy fácil, digamos, poder tener estos datos no solo de nosotros sino también de nuestras familias y allegados. Claro. Entonces creo que también algo muy importante es de cómo nosotros desde el ejercicio del periodismo también pues ya ejercemos también o prevenimos, ¿verdad?, en cuanto a una seguridad ya cibernética, ¿verdad?, en favor de nosotros. Y creo que hemos tratado la manera también de tener, pues, en algunos casos, pues, algún bajo perfil, pero a veces no es tan así, ¿verdad? Entonces, te considero, pues, de que afecta de forma general, ¿verdad?, al ejercicio del periodismo alternativo en el país, que, pues, todo este sistema, pues, esté cooptado. Entonces, consideramos de que es importante, ¿verdad?, que el Estado pueda asumir su responsabilidad en cuanto a la garantía de derechos, principalmente en el tema pues del derecho a la libertad de expresión. Estamos escuchando al compañero Celso de Festivales Solidarios, estamos en entrevista con compañeros de Guatemala, también está el compañero Nelton de Prensa Comunitaria. Vamos a tener que hacer una pausita aquí para irnos a el corte de la radio. Por favor, no se vayan, Radio Escuchas, Nelton, Celson, tampoco se vaya, quédense con nosotros y ya regresamos. Yo, personalmente, como feminista autónoma, yo no voto, no confío en el mecanismo de la democracia patriarcal y particularmente ahora tampoco pienso que es ahí donde hay que poner la energía, la inteligencia o el ánimo de la gente. Pienso que el poder se construye entre y con la gente y con formas alternativas de la vida, del consumo, del relacionamiento social, amoroso. Yo soy Melissa Cardosa y estoy aquí en La Esperanza, Intibucá.